Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca, teca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tengo que contestar yo? No, hombre, no puede contestar cualquiera de las otras personas que están en el estudio. Hoy estamos a 23 de abril de 2015, programa número 39 de La Idioteca. Y hoy contaremos con Juan Antonio Nieto para hablarnos de Static. Algunos igual le conocéis como Pangea y puede ser que muchos otros no les conozcáis, con lo cual os animamos a que busquéis Juan Antonio Nieto, Pangea, en Google y vayáis a ese blog que mantiene y en el cual vais a encontrar mucha información sobre qué hace y cómo lo hace. Y supongo que podréis ampliar mucho más si os quedáis un ratito a escucharnos hoy lunes. Que pocas cosas interesantes hay que hacer un lunes, ¿no? Sí, sobre todo cuando hace tan mal tiempo, tío. Ay, no es tan malo, tío. No es tan malo, es un poco ventoso, un poco revienta gargantas. ¿Tú cómo andas? Bien, aunque ayer salí con la bici, tío, y llovía. Bueno, ya sabes, ¿quién lo sabe mejor que tú? Sí, hoy hay un paisaje sonoro de tormenta primaveral, lluvia y viento, que nos vino a visitar para dotarnos de una sección inexistente hasta hace un par de días. Y luego tenemos también algunas cosas interesantes, como unas detenciones para el crimen, un combate de boxeo en Sinfonía para un Suicida. Ya me contarás cómo grabaste aquello o qué has hecho para traérnoslo. Tenemos el sonido de la tierra, tenemos también reconstrucciones de paisaje con voz, nuestro serial, el serial que todos queréis escuchar, La Guerra de los Mundos, el musical. Si ya la primera tenía, bueno, pues ha envejecido de aquella manera, el musical ni os imagináis. Permaneced muy atentos a esta segunda entrega. Y bueno, poco más que añadir. Podéis escucharnos en radioela.org o descargar ahí los podcasts y también los miércoles después de comer a la hora de la siesta cuando os sintáis saciados en Radio Topo, en el 101.8 de la FM para Zaragoza. ¿Qué señalas? Si pongo el vinilo del 7. Ah, sí, es que ha sido un regalo de uno de los oyentes, de los oyentes de Radio Topo. Nos ha escrito una carta, ha puesto: vuestro programa me emociona, he sentido de nuevo el sonido en mis oídos, ese vibrar del tímpano que me ha transmitido mucha alegría y por eso os dedico y os mando este pequeño 7 pulgadas titulado Fiesta de la Jota, 4 joteros y 4 estilos, de Odeón. Dedicado a todos los oyentes de Topo y también a los de ELA y demás radios que nos remiten. Hace tiempo que no come. hace tiempo que no come la mujer para el matrimonio. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Hoy es el Día Internacional del Libro, 23 de abril, según la UNESCO. ¿Qué estás leyendo últimamente? Pues es que no puedo decirlo en público, tío. ¿Por qué? Bueno, No, ¿no te enorgullece? No es que no me enorgullezca, pero digamos que a mi alrededor, a la gente de mi alrededor, no le enorgullece. Pues nosotros, desde el programa anterior, leemos asiduamente el almanaque de los músicos muertos. Y la muerte de la semana es la de Mick Ronson, efeméride de hoy. El hábito no suele hacer al monje, pero cuando uno se llama Mick Ronson, es una pena no dedicarse a la guitarra solista. Afortunadamente, Michael Ronson, procedente de Hull, al norte de Inglaterra, hizo honor a su nombre, primero junto a David Bowie y más tarde con Mott de Hoople. Pero Ronson no era guitarra solista cualquiera, el arquetipo de guitarra solista, enjuto, con largos cabellos rubios y un cutis cadavérico. Tocaba sus solos con las piernas abiertas. ¿Te hace gracia? No, tío, ¿esto es serio? Sabes que ha fallecido, ¿no? Claro, claro. Es la muerte de la semana. Algunos ignorantes lo bautizarían hoy en día como rock de pega. Jesús. Tío, los cambios de tiempo me están matando. Ya, ya. Te he intentado avisar, pero no has leído mi gestualidad. Ay. Ronson supo apreciar el trabajo de Bowie y de Ian Hunter, de Pure Prairie League, de Mamas and the Papas, Lou Reed, Roger McGinn, David Cassidy, John Cougar, Kenny Freeman, Bob Dylan, T-Bone, Barnett o incluso Morrissey. Solo había que decir Take It Away, Mickey. En un abrir y cerrar de ojos la canción se transformaba. Tuvo éxito como arreglista y productor, el Transformer de Reed, el Young Arsenal de Morrissey o el Ziggy Stardust de Bowie. Cuentan entre sus mejores trabajos. Murió a los 46 años de cáncer de hígado. Nunca había gozado de salud. El funeral tuvo lugar en una iglesia mormona. Ni un solo adolescente de los que reproducían su monstruoso riff en Jenkini habría podido suponer que Ronson pertenecía a esa religión. Pero así son las cosas. Os recomienda el almanaque de los músicos muertos. Navegar hacia YouTube. Qué valientes, ¿no? Poner YouTube en papel. ¿Por qué? ¿Porque es como un enemigo del papel o qué? No, porque van las cosas muy rápidos. ¿Quién sabe YouTube ya dentro de 10 años qué puede ser? Ya. Este libro quedará como una reliquia. Ya, bueno. ¿Sabes esos libros que se mandaban al espacio, esos discos? Ni idea, hombre. El otro día hablamos de ello, de canciones que seguirían sonando años después. La del Expediente X, ¿no? Y tal. Así es. Pues este libro no podrá pasar la prueba del Carbono 14. Pues su actuación junto con Hunter para el programa televisivo de Rock Palast en los 80 es imprescindible. Así que todos a verla, escucharla y adorarla, según recomienda nuestro almanaque, que se cierra en este momento. Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Pues sí, tenemos un crimen a la vista y esta vez no ha hecho falta recrearlo. No te has esforzado nada esta semana, a pesar de que tenías tiempo libre. Oye, he hecho mis cosas, pero no en mis secciones de siempre. No, has cogido un regalo precioso que yo te había entregado, ¿sabes? Una sound machine que nos venía como Dios, hacía aplausos. Pero o sea, si lo hace igual. Hacía un montón de cositas y has visto un vídeo en no sé dónde y lo has destrozado. Sí, va genial. A ver qué hace ahora, mira, demuéstralo. Mira, aplauso, ¿eh? Sí, a ver. A ver. Bueno, suena más triste de lo que sonaba. Pero no, toca el cablecito. De verdad era necesario. Eso sí que es un crimen, macho. Bueno, pero un buen crimen. Sí, uno de los tuyos. Sintonízanos en estéreo. Hoy el crimen va de la detención de una de las FEMEN mientras protestaba contra la ley Mordaza. La conocida como ley Mordaza es esa serie de reformas en, pues tanto en el Código Penal como en la Ley de Seguridad Ciudadana que ha emprendido el actual gobierno, capitaneado por Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior y ferviente admirador de la Iglesia Católica. Y del dolor de la gente. Bueno, eso, el dolor está muy unido al catolicismo. En cualquier caso, esta muchacha decidió protestar contra la ley Mordaza y la imagen dio la vuelta al mundo. No es la primera vez que FEMEN protagoniza un acto de protesta con el señalamiento de algún personaje público, como ocurrió con Mario Draghi hace unas semanas, pero mientras en otros lugares se acalla a las personas con un poquito más de cuidado, en el caso de aquí, pues el policía apoyó su rodilla contra la cabeza dando fotos que han recorrido el mundo entero. Y el audio no se ha ido muy lejos porque lo tenemos aquí para todos. Estás escuchando un delay. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Que has elegido hoy la sinfonía tú y has hecho un experimento. Sí, bueno, más bien me ha elegido ella a mí. ¿Sí? Sí. Ojo. Fue como un rollo, una especie de señal del cielo. ¿En no serio? Fue el cielo, no. Fue una señal mental mía. Y finalmente conseguí hacerlo fácil, así que me pareció una señal. Básicamente has cogido uno de los combates más míticos de la historia del boxeo, Ali versus Liston, cargado de polémica hasta los tropes. Es el primero de todos, ¿no? ¿El primero entre Liston y Ali? Sí. ¿El segundo? Es el segundo. Creo que es el segundo. No, yo no... Creo. No sé. Sabría decirte, no sé cuál fue el que terminó... Este que terminaba por KO, ¿no? En el segundo asalto. Sí, en el segundo asalto, y todo el mundo flipa un poco. De hecho, bueno, ya lo verán, pero se ha abucheado a Ali y todo, y llevaba ya... Sí, bueno, es que en los combates Ali Liston, Ali era el malo. Ya. Yeah, yeah. Porque había empezado ya a contear con la nación del Islam, a juntarse con musulmanes negros. Y aunque en aquel combate, en el primero, todavía era Cassius Clay, hubo varias acusaciones y mucha polémica y controversia previa al combate, durante el combate e incluso después. Así que es uno de los combates míticos de la historia. Pero es lo que no sé es, ¿has respetado la grabación original? Bueno, he falseado un poquito los puñitos y los pasos y tal para que flipemos. Bueno, o sea que es como... Pero todo como muy degradado para que no, ¿sabes? Vale, no es un trabajo muy normal. Ya sabes que nuestras sinfonías para el suicidio son pequeñas piezas de sonidos... Como diríamos, rutinarios, alineantes. Bueno, para alguno es alienante y rutinario, ¿no? Sí, sentir, ¿no? El crack en tu nariz. Tremendos. Ladies and gentlemen, Intercontinental Promotions Incorporated, Robert A. Nylon, President, and Arena AA present the main event, 15 rounds. For the heavyweight championship of the world, the principals, introducing from Denver, Colorado, he's wearing black trunks, he weighs 215 1/4, the former heavyweight champion, and now the challenger, Sonny Liston. Liston! Opponent from Louisville, Kentucky. He's wearing white trunks. He weighs 206. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Ladies and gentlemen, J.C. Joe Walcott will now give the instructions. We're just about ready to go. Muhammad Ali sang a prayer in his corner before coming out to meet the challenger. And did you notice the way Liston was sweating under those hot lights? We're 15 seconds from the bell, our ABC clock. Timing the fight will be superimposed at the bottom of your screens. Here we go. Tactics the same as in the first fight, established almost immediately. Clay moving consistently to the left, virtually in a circle. Liston relying upon the left jab. seconds to 1 minute. 1 minute, the time officially proclaimed by the Maine Boxing Commission as the end of the fight. Good right by Clay. Did you see the punch? Did you see it? By the ABC clock, 1 minute 53 seconds was 10 seconds after Liston hit the canvas. Wolcott never heard the official knockdown timekeeper. Liston never heard a count. Wolcott leaves the fighters. Liston still has reflexes. Look at him duck. Now Wolcott has gotten information that Liston was down for a count of 10 and more. And so the fight is over and Muhammad Ali is still the champion in a scene of bedlam, chaos, and confusion. Estás escuchando Owen Fraser. Estás escuchando un delay. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Pues aquí seguimos. Esto es La Idioteca, el programa número 39. 23 de abril de 2015. Y bueno, pues nuestro laboratorio de reciclaje comienza ahora. ¿Qué te parece? Me parece una realimentación un poco dura. Está siendo ¿Tú crees que puede acabar en acople esto? No, es imposible que acabe en acople. ¿Sí? Hombre, hay 5 segundos de diferencia. Ya, pero quién sabe. Hombre, no sé, tal vez en otro sistema de escucha distinto podría darse el caso. Desde luego está... si digo ahora, Nacho, cuidado, cuando vuelva vas a tener cuidado y te vas a comer la mano. Puede ser. A ver. Ahí viene. Esto es una locura. ¿Habrá muchos programas que imitan escuchando su propio streaming? No lo creo. No, ¿verdad? Bueno, el laboratorio de reciclaje de hoy. Ha habido varias aproximaciones distintas al sonido de la Tierra. Es el sonido que se produce cuando... ¡Uy! Oh, ¡qué bien! Y todo con un solo botón, tío. Lo que es la tecnología moderna. Bajas el volumen y se normaliza todo de nuevo. ¡Qué bonito! Sí, y de repente subes el volumen y vuelve la locura. Y todo con un solo botón. ¿Te das cuenta, no? ¡Qué locura! ¡Ay, madre mía, madre mía! Pues aquí seguimos en la biblioteca, recuperamos el tiempo. Ha habido un pequeño lapsus y nadie lo habrá notado. Rara vez hemos hecho viajes temporales tan intensos en la locución. Hoy tocan los sonidos en los agujeros más profundos. ¿Qué te parece? Me parece que habría que meter a más de uno ahí. Sí, ¿no? Yo pensé que lo ibas a enfocar a otro modo, tú que has tenido una vida de sátiro. En cualquier caso. ¿De sátiro? ¿Por qué? No, hombre, no. Si esto es por hacer. Hace más de 20 años fue encontrado el agujero más oscuro en Kola, en la península rusa. Tiene unos 40.000 pies de profundidad hacia el interior de la Tierra. Para aquellos que no sepáis cuántos son 40.000 pies de profundidad, si ponéis 40.000 feet igual en Wikipedia o en Google aparece. Pues esta profundidad tan brutal fue aprovechada y bueno, pues ante esta fascinación que causaba el agujero, alguien dijo, tiramos un micro ahí para abajo, que no es nada, que son solo varios kilómetros ahí de profundidad. Unos 5 kilómetros, creo recordar. Así que, bueno, pues se escuchó algo acerca de lo que ocurría ahí abajo, aunque la temperatura es muy alta, unos 500 grados Fahrenheit, prácticamente inasumible. Pero bueno, este es el sonido de la Tierra, del interior de la Tierra. Y hemos querido ponerlo como primer sonido para contrastar con el sonido exterior de la Tierra. Así que el laboratorio de hoy va de aplicaciones microfónicas en ambientes extremos. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Sin duda un fallo, esto no comienza. No, y se ha ido a fondo ahí como muy raro, ¿no? Es que nos estamos retroalimentando todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa, no? Nos falta al piste. ¿Al piste? No lo pillo, tío. Tus patatas fritas. Ah, claro. Tus bolsas de chasquis. Oye, no digas tú que tú también comes, cabrón. Claro que como, si es gratis. Pues la autora de la grabación es Lot Given y ella sufrió mucho cuando el agujero de cola en Rusia se cerró parcialmente y empezó a buscar otros agujeros en los que poder meter el micro y encontró uno en Alemania y contactando con el centro de geociencia le dijeron que sí, que hombre, que no... Que podía meterlo en el agujero. Claro, que tirara para abajo, que no pagaban. Es un poco lo que te ocurrió a ti con tu hidrófono y el ácido. ¿Te acuerdas de... Perdona por la pausa, pero ¿te acuerdas de lo que me pasó a mí con mis B? Ay, es verdad, que también claro, los perdiste. Claro. Y no aparecieron, ¿o sí? Haciendo una expedición en el metro, tío. No aparecieron. Me dijeron que el tío que solo había un tío en todo Madrid que se dedicaba a inspeccionar ese tipo de recintos del metro, uh-huh. No pasaba por ahí hasta 6 meses después. Y luego never again. Para aquellos que os acabáis de incorporar al programa número 39 y desconocéis todo lo que ha ocurrido anteriormente en la biblioteca, aquí el compinche, el compadre Raúl, decidió que quería emular las grabaciones de Given y dijo, pues esas rejillas que hay de ventilación del metro de Madrid, ¿qué pasa si descuelgo mis binaurales por ahí pa abajo, ¿no? Eso tiene que ser espectacular, con tan mala suerte que haya quedado. Después de una semana de lluvia ya desistí. Dejé de ir al metro a preguntar y tal. Y dije, bueno, ahí se queda. Ay. Pero sigue, por favor. Prosigo. He de decir que existe un sonido de contraste que nos permite pues relativizar en cierto modo lo que acabamos de oír, que es el sonido que la NASA grabó desde el exterior y que colgó como así suena la Tierra, que en realidad, como no hay aire, no sé, las ondas no hay, pues se supone que hay otro tipo de ondas y otro tipo de ondas a través del vacío, supongo que electromagnéticas y similares. Y bueno, es el sonido de la Tierra, el sonido de la rotación de la Tierra desde fuera, cómo sonaría, cuál es lo que transmite a la atmósfera. Así que este es el segundo sonido. Y bueno, lo ha grabado la NASA para nosotros, muy agradecidos. Sintonízanos en estéreo. Esto estaba demasiado tuneado, tío. ¿Sí? Sí. ¿Pero tuneado en qué sentido? ¿Tú crees que...? No es verídico, tío. Estos se han puesto aquí a meter capas y capas de energía electromagnética. ¿Sabes? Sí. Sería gracioso que la NASA hubiera utilizado autotune, ¿no? Para este tema. Autotune. Para este no, pero... Sí, posiblemente para Chris Hadfield, que es uno de los astronautas y que lo ha dado por cantar allí, ¿no? Que sabes que es el primer astronauta canadiense en llegar al espacio. Estos canadienses, ¿eh? Y posiblemente el primer hombre en grabar una canción en el espacio. Sí, también. Pues nada, más allá de la calidad de la canción, queda claro que en el espacio también se puede dar el cante. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on.

Juan Antonio Nieto es el compositor de la pieza que acabáis de escuchar. Es el corte número 3 de Static, un álbum que bueno, se ha editado recientemente. Son 6 cortes y bueno, está al otro lado del teléfono para hablarnos de Lola. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos gustaría saber acerca de este Static. Por lo que hemos leído, hecho con sonidos de restaurantes, cafés, sonidos del desayuno. Sin embargo, muy transformados, y aunque se reconocen en algunas partes sonidos cotidianos, hay mucha transformación en el trabajo. ¿Cómo sueles afrontar este proceso y cómo es esta transformación que realizas para componer? Sí, bueno, en este disco ha sido un poco diferente a lo habitual que acostumbro a hacer. Estos son grabaciones que tenía hechas desde hace muchos años, a lo largo de, yo qué sé, lo mismo 5 o 6 años, grabadas con diferentes tipos de aparatos, con minidisc, con cintas de mini cassette. Entonces, pues las dejaba grabando en los sitios donde estaba, cafeterías, cocinas, restaurantes. Y de repente me di cuenta de que tenía, pues yo qué sé, pues tranquilamente 20 grabaciones de ese tipo que no por sí mismas pues tampoco eran especialmente interesantes, salvo que los sonidos pues eran sonidos como muy, por una parte cercanos, pero por otra parte muy, muy marcianos. Entonces fui juntando lo que tenía, grabándolo unas encima de otras, y luego cuando terminé hice lo que es todos los fondos, que creo que es lo que le da un poquito de misterio a la cosa. No acostumbro a trabajar así porque no acostumbro a hacer discos sobre una única idea. Hago los discos según... Yo hago música todos los días, voy haciendo temas, voy haciendo trozos de sonidos y tal, y cuando tengo los suficientes de un mismo tipo de sonoridad y de intención, los junto, lo mando y me lo publican. Pues ya tengo ya 23 discos publicados en 23 compañías diferentes de todos los sitios, y bueno, a todo el mundo le parece bien, vamos. Este disco último, pues bueno, ha sido editado por una compañía nueva que se llama Plus Timbre, es griega, y bueno, lo que está interesado en esta compañía es en el tema de improvisación acústica mezclado con tratamientos electrónicos, y creo que este disco pues cabía bastante bien en ello. Lo mandé y directamente me lo sacaron. Como señalas, y para aquellos que no conozcan, me escuchas de fondo. No, comentaba que bueno, que para aquellos que no conozcan a Juan Antonio Nieto, como bien decías, tiene numerosas publicaciones en labels como, o en sellos como Mandorla, Experimedia, Electronic Music, Impulsive Habitat, Idiosyncratics, otros muchos en los que ha ido colaborando. A lo largo de este tiempo, como comentas, has afrontado el trabajo de distintas maneras. ¿La experiencia ha cambiado tu forma de hacer? Esta dilatada carrera publicando, ¿te ha hecho ver las cosas de forma distinta? ¿O? No, por supuesto, vamos, yo empecé como, por lo menos todo el mundo consideraba que era un músico de noise, y viendo los primeros discos que hice, pues en realidad no era noise, era ambient, bueno, como lo he ido haciendo últimamente. Vamos, últimamente estoy haciendo más noise que ambient puro. Este disco se va un poquito de la tónica, pero, ¿cómo te lo podría decir? La experiencia te da un cierto tipo de tablas mayores para a la hora de afrontar discos, y sobre todo de buscarles el sonido. Yo ahora tengo discos de los que hice, de los, por ejemplo, los dos primeros que hice, los que escuché hace algún tiempo y tal, y dije, bueno, ojalá los hubiera hecho ahora, porque les hubiera dado un mayor empaque, hubiera retirado partes, le hubiera dado mejor sonido y hubiera estado mejor. A pesar de eso, creo que que bueno, que yo, aparte de hacer ese tipo de música ahora, pues llevo, bueno, pues desde los 15 años haciendo música con grupos y con y grabando discos, y bueno, entonces, pues bueno, esto era una cosa un poco, una espira clavada, que quería hacer mi propia música con mis propias ideas, después de haber tocado con infinidad de grupos en los cuales, como batería que era, pues tenías que seguir las órdenes del líder o del compositor o lo que sea. Entonces digo, bueno, pues aquí hago yo mi música, yo me lo guiso, yo me lo como, y bueno, y estoy teniendo mucho mayor éxito que el que podía esperar haciendo este tipo de sonidos. Sin embargo, sí que te embarcas con frecuencia en proyectos de improvisación sí. Libre. ¿Cómo ves la improvisación, o qué significa para ti el participar de proyectos en los que se hace música o sonido improvisado? Yo últimamente, sí, efectivamente, he hecho bastantes cosas colaborativas de improvisación. Para mí la improvisación para uno solo, o sea, a improvisar yo, pues tampoco lo veo demasiado sentido. A mí yo lo veo sentido improvisar con otra gente, y si es posible que tengan otro tipo de ideas o de sonidos o de manera de hacer. Y bueno, y por supuesto sin ningún tipo de trato anterior. Yo con la gente que estoy ahora, bueno, improvisando, haciendo conciertos improvisados, pues son gente, hay gente electrónica, hay gente de instrumentos acústicos. En todo caso, para mí, improvisar o por improvisar tampoco tiene mucho sentido. Tiene que ser una colaboración entre gente diferente, que miren las cosas de diferente manera, y bueno, y que sean suficientemente expertos en hacerlo como para que no se quede todo en agua de borrajas. Sí, porque al igual que la experiencia, supongo que como decías, te da otra visión acerca de primeros trabajos. Improvisar también es parte de un proceso de aprendizaje y de experiencias que se ponen en común, ¿no? Imagino que no es fácil improvisar con alguien no versado. Hombre, con alguien no versado es más difícil. Yo cuando mejor me lo paso y cuando me salen improvisaciones mejores es con músicos avezados, vamos, que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de métodos. Entonces, bueno, sí, yo he tocado con, ya te digo, con mucha gente improvisando, pero bueno, tampoco es mi objetivo final, improvisar con gente. Yo si sale algo, si hay gente que bueno, que viene a España y me piden improvisar, que ya ha habido unos cuantos casos, pues bueno, yo miro un poquito el tipo de música que hacen e intento adaptarme a lo que ellos hacen, pero de una manera totalmente diferente a su método en sí. Yo no estoy en el ciclo, en el núcleo de improvisadores que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid hay un núcleo de improvisadores bastante activos, pero yo no estoy metido en ese grupúsculo. Vamos, de hecho tampoco me gusta tocar mucho en Madrid, vamos, o sea, hago 2-3 conciertos si son cosas que me interesen y punto, vamos, no toco más. Pues si te parece, escuchamos unos segundos de Static 1, un minutillo, vale. Y seguimos comentando, ¿vale? De acuerdo. Thank you. Pues seguimos con Juan Antonio Nieto, también conocido por muchos como Pangea. Y bueno, pues después de escuchar este trocito de Static 1, nos gustaría preguntarte por cómo enfocas la instrumentación. Por ejemplo, en este caso son grabaciones de campo la base, grabaciones que has ido haciendo, como comentábamos, sobre todo en desayunos, cafeterías y demás. Pero para ti, ¿cuáles son los instrumentos con los que más cómodo te sientes a la hora de crear, de hacer una pieza? Bueno, yo, se pueden llamar grabaciones de campo, aunque de hecho no lo son. Yo siempre veo más claro, ¿sabes?, grabaciones de campo, pues con el sonido de un bosque, un arroyo murmuroso y yo qué sé, ese tipo de cosas y tal, que a mí la verdad es que no me siento apegado. Yo vivo en Madrid, vivo dentro de una ciudad y ese tipo de sonidos me resultan incluso un poco ajenos. Normalmente grabo pues obras públicas que hay en Madrid a patadas, ya lo sabéis y tal, con sonidos de bastante duros y bueno, y luego son muchos sonidos, son realizados directamente en mi casa. O sea, de electrodomésticos, ya sean, pues yo qué sé, un microondas hace sonidos curiosísimos, una lavadora centrifugando es puro noise y bueno, lo único que hay que hacer es ir grabando, irlo juntando. Utilizar todo lo que puedas y tal para el disco que estés trabajando y bueno, eso luego yo lo meto en trabajo normalmente con ordenador, con un laptop, lo meto en el laptop y voy efectándolo y voy juntándolo y voy decidiendo. No tiene más historia. Hay discos que he hecho exclusivamente con sonidos del crujido de muebles y tal, ordenados después y tal. Es el disco de Impulsive Habitat, se llama Indoor, y eso fue hecho realmente en el salón de mi casa, sin más. O sea, nada más, grabé, prácticamente no lo acepté y sí, bueno, le gustó mucho y lo sacaron, vamos, fue el tercer disco de Impulsive Habitat que sacaron. A nosotros también nos gusta mucho Indoor. En cualquier caso, como bien dices, grabaciones de campo es un término que suena muchas veces bucólico y que, y que bueno, que es también una traducción casi literal del inglés de field recordings, y que posiblemente en castellano toma ese matiz que separa de estos sonidos más urbanos o más industriales. ¿Nunca te planteas sonidos de la naturaleza? ¿Te gusta, desde luego, y es más propenso para el noise? No, bueno, sonidos de la naturaleza no me lo planteo porque para eso tienes que ir al campo y la verdad es que tampoco creas que me apetece mucho. Bueno, yo tengo sonidos de agua que tienen el ambiente y supuestamente todo lo que tiene un arroyo, ¿sabes?, una cascada y tal, y están hechas en la bañera de mi casa, ¿sabes? O sea que, bueno, grabé en Gijón, por ejemplo, cuando estuve viviendo en Gijón, sí grababa más cosas de la naturaleza, gaviotas, pues el sonido de olas y cosas de estas que las tenía ahí, que de hecho se han metido en alguno de los discos. Vamos, en concreto el sonido de olas de Gijón aparece en el test, en uno de los temas del test, y está sin efectar, o sea, es el sonido y tal, ecualizado de la manera que yo me interesaba, y bueno, y nada más. O sea, si vives en un sitio como, efectivamente, como Gijón, te das un paseo y puedes encontrar la naturaleza, rompeolas y de todo tipo de sonidos interesantes, el sonido de la arena moviéndola. Pero aquí en Madrid lo que tengo más a mano pues es el tema de sonidos urbanos. Desde luego. Y... desde luego, efectivamente, es que no hay... No, o sea, lo más cercano que te puedes decir es como irte a la Pedriza o algo así, vamos. Sí, que es lo más cercano. Y no sé si tienes algún otro proyecto en mente o estás trabajando en alguna cosa o actuaciones. Justo hace un par de días habías estado en Espacio Naranjo, si no recuerdo mal. Sí. Pero no sé si hay alguna otra cosa a la vista para aquella gente que quiera acercarse a conocer lo que haces en directo. Bueno, pues en directo lo más próximo es en Almería, en la Morada Sónica, el día 20 de junio. Estaré ahí el sábado, vamos, o sea, que espero que vaya gente. Y bueno, y luego aparte de eso, en con el tema de nuevos discos, pues ahora estoy esperando a que salgan en breve en mi nuevo disco, que será en la compañía Submarines Phonoetics, y bueno, con Jan Patterson y tal, que es un buen músico, y que bueno, ya edité ahí el TETS y está editando muchísima gente desde que llevan ya 100 y pico referencias. Y bueno, 100 y pico no, ya iban a hacer el número 200, de hecho. Bueno, pues el 201 será el mío, espero. Ya han mandado, vamos, la fecha y tal, tuve que cambiarlo un poco para que no coincidiera con el Static, que no se separa un disco con otro, pero yo creo que para el mes que viene ya estará el otro en la calle. Como siempre, como acostumbro a hacer, descarga libre. Y eso es algo que celebramos mucho la gente que los escuchamos. Te iba a preguntar, ahora que dices lo de las 200 referencias, por ejemplo, en ese sello en el que vas a editar el próximo trabajo, ¿cuál es el estado de salud de la música concreta, del ambiente, del noise, de todas estas tendencias experimentales? Se edita mucho, se mueve bastante, pero hay público, la gente lo aprecia, hay calidad para una persona que lleva tiempo en esto y que sabrás valorarlo. Sí, bueno, músicos haciendo este tipo de sonidos, este tipo de historia, pues bueno, pues hay un montón, ya no se puede decir que es la escena de un país, yo creo que es una escena ya global. Gracias a internet y tal, puedes hacer música con un músico brasileño o hacerla con un ruso, bueno, o con quien quieras, o con uno de Toledo. O sea, para mí es ya lo mismo, vamos. El estado de la música, perfecto, vamos. O sea, hay mucha gente haciendo cosas más o menos interesantes, bueno, pero hay gente moviéndose. Lo único que está un poquito así es el tema del público. El público es muy muy estático, o sea, hay muy poca gente que siga por interés puro este tipo de música. Sacan discos y no se venden, o sea, vamos, me refiero que aquí, yo que sé, sacan un disco de Giorgio Ligeti, una novedad de estas en el mundo de este tipo de música y tal, y probablemente lo compren 20. Esa es la razón por la cual prefiero colocar los discos en medida posible en descarga libre. O sea, en descarga libre, pues bueno, pues la gente pues se puede meter por curiosidad y en un disco que si lo sacas para vender, lo mismo vendes 100 como mucho y tal, pues aquí, pues yo qué sé, las descargas medias son de 5, 7, 8 mil o un sello ruso, que el otro día estuve mirando las descargas que tenía y eran 28.600. Pues dice, bueno, pues 28.000, como si hubiera vendido 28.600 discos, sí. hay un montón de gente que te va a conocer y que te llaman luego para... Eso te vale para que te llamen para conciertos, para que cuando vas a presentar un proyecto a una compañía que no te conozca, lo metes en el currículum y normalmente te sacan. Sí. Bueno, es eso. Pues desde aquí recomendará. Ojalá hubiera, aunque tampoco estoy yo muy muy de acuerdo con el tema de la financiación estatal y rollo de estos, pero por lo menos ya que no ponen un duro y tal, que no te estén machacando, que no te estén prácticamente prohibiendo cualquier tipo de referencia de cultura libre, que bueno, que... O sea, que no te manden a la policía y que te pregunten qué mierda es eso que está sonando. Sí, sí, sí, sí. Eso suele ocurrir. Sí, vamos. Estamos en España y para colmo estamos en Madrid. O sea, que aquí tenemos una experiencia en las actuaciones policiales pues bastante curiosa. Sin duda. De todas formas, siempre la policía da vida a un espectáculo. Sí, bueno, para grabarles, vamos, luego compraron un disco de noise. Pues nada, agradecerte este ratito y bueno, recomendar a todo el mundo que navegue hacia pangea-juanantonionieto.blogspot.com porque ahí podrán encontrar más referencias y encontrarte cuando haya actuaciones. En la dirección que has dado y tal, ahí si se mete la gente puede bajar prácticamente todos los discos que tengo en descarga libre. Hay otros que no, que son solamente para venta, pero bueno, siempre pueden escuchar lo que hay para vender, para que a la gente le interese comprarlo, por la portada, por lo que sea. Y bueno, y fotos de vídeos de conciertos, bueno, y cosas nuevas. Pues para nosotros todo un placer haber charlado un rato contigo, que era algo que teníamos pendientes de hacía mucho y por suerte ya ha ocurrido. Y nada, esperamos que vaya muy bien en las próximas novedades, en esa salida de nuevo disco y sí, seguro, vamos, en conciertos y demás. Gracias y pues bueno, pues muy buenas noches a todos los que están escuchando, que se animen a meterse en la página y bueno, y nada más, vamos. Os dejamos con Static, el corte número 6 que cierra disco, y aprovechamos también para cerrar la entrevista. Un abrazo. De acuerdo, un abrazo, hasta luego. Thank you. Estás escuchando una red. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned. Has visto, ¿no? Stephen Hawking cantando un tema. Sí, sí. Y sabes que se lo puse a André, a mi hermano, para el que no lo conozca, cuando tú me lo mandaste, tío. Sí. Y dijo, este cantante me suena. ¿En serio? Quiero sus discos. Ay, ¿te lo imaginas, tío, ahí bailando? Hombre, bailando, no. Pero cantando. Haciendo mos. No. Oye, mola, mola. Hombre, pues al final, tío, no deja de ser inquietante. No sé si lo leería él o simplemente han pasado el vocoder, la letra y a tomar por saco. Yo creo que hay un plugin Audio Unit VST para cualquier tipo de secuenciador, para que el que quiera hacerlo. Y si no, debería. Joder, nos estamos coronando hoy con el humor, ¿eh? Humor negro, negro, macho. Que no, es una canción para Monty Python, pero es que Stephen Hawking se prestó al vídeo musical. Si alguien quiere verlo, que busque Stephen Hawking, Monty Python, musical vídeo, y verá cómo su silla de ruedas sale volando en un momento dado. Precioso. Precioso, precioso. ¡Ah! Expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere out in space, cause there's bugger all down here on Earth. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Yo, como Juan Antonio Nieto, he decidido grabar una tormenta, lluvia y viento sin salir de casa. No quería pisar campo, porque está lejos y es cierto que no siempre es agradable. Ayer no lo era. No lo era. Así que una tormenta de estas primaverales con fuertes rachas de viento, con la lluvia cayendo de lado y golpeando ventanas y con unas cajas de persiana que se alimentaban y zumbaban. Paisaje de viento y lluvia primaveral grabado al calor del hogar.

Toma, Jeroma, pastillas de goma. Comienza la idioteca. Que no, que esto lleva ya mucho rato empezado. Pero es que no sé qué ha pasado, tío, ¿me lo explicas? Que termina así porque ¿sabes lo que ocurre? El disco, porque esto es un vinilo de La Guerra de los Mundos. Sí. Tiene dos canciones en la cara 1, de cuatro caras que tiene. Ya, entiendo. Entonces esto iba a durarnos 12 minutos. Y pensamos, ¿está la audiencia preparada para llegar a esos niveles de tensión? Tal vez merezcan un ligero descanso. Y pensar en otras cosas mejores mientras tratamos de reconducir nuestro programa de hoy. Radio Ela presenta La Guerra de los Mundos. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Oye, ¿eso de infravalorar a la audiencia? ¿A los oyentes, tío? ¿En qué sentido? No sé, eso de decir, es que esto es demasiado para ellos y tal, no sé. Porque hay mucha tensión, hay mucha... Ah, vale. Para ti también, ¿no? Y para mí. A mí me sabe la boca ceniza. Estamos... Por cierto, ¿sabes lo que hubiera estado genial? ¿Cómo no caímos, tío? Imagínate, Stephen Hawking está cantando el tema de Monty Python, ¿vale? Sí. Termina y suena. ¿Estás escuchando? Poco a ver, hostia, claro que sí. ¿Cómo no se nos ocurrió, tío? Bueno, sabes lo de One Direction, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, yo no... Es que me jode empezar por One Direction. En realidad, la noticia es sobre Stephen Hawking, que dice que en un universo paralelo, esto para paliar el dolor de las fans, ¿no? Que en un universo paralelo, este frontman, este vocalista que se ha separado de la banda... ¿Se ha separado uno de One Direction? Sí, pero no me sé el nombre. Paco. Pues que está con ellos todavía. ¿Son Two Directions? ¡Qué buena! Muy madre. Buena, tío. Espera. Espera. Tu máquina... Despacha. Con lo bien que sonaban esos sonidos, tío. Oye, tío, que aún suenan bien. Si lo dejo normal, mira... Sonará así, tío. Ahora el pedo tiene varios tonos. Ese es el bueno, tío. Pues nada, nuestro sonido imposible de hoy. Todo esto surge al parecer de algún tipo de choque entre la cosa preciosa, que sí tiene una cuenta de Twitter con ese mismo nombre, y Christian Hagelskaer. Que querían grabar el parque de St. Patrick en Dublín. Y bueno, pues dijeron, oye, vamos a ver cómo va esto. Primero lo grabamos y luego hacemos una reproducción oral y a ver si esto se sostiene. Entonces tenemos un paisaje sonoro vocalizado. ¿Qué te parece? Muy, muy interesante. Lo más interesante que ha pasado por este programa. Ya creo que no, pero aún así lo vamos a escuchar. Ha habido cosas bastante mejores en el día de hoy, entre ellas Juan Antonio. Así que vamos para adelante. Thank you. Estás escuchando un delay. Esto que hemos escuchado ahora es la primera grabación. Es la grabación que se realizó en el Patrick's Park de Dublín. Y lo que vamos a escuchar ahora es su reconstrucción oral, la reproducción que han hecho a través de la voz. Y quién sabe. ¿Con cuál te quedarás? ¿Perdona? ¿En qué estás? Es que no tenía la escucha activada, estaba intentando... Vale. Una cosita, perdona. Pues nada, de un parque... unos hombres hablando de un parque. It's so generic. I mean, it's completely generic. Who can tell where this is? Do you even know you're in Dublin? Do you even know where you are? This could be anywhere. Look, listen to that woman. Or your language is she speaking? Country. Is it English? Pick is it French? Your own country. Is it some sort of local Pick dialect? Country. Of who Pick knows a what? Battered country. Who knows what that is? This is just general traffic and whooshing and someone talking. Can't tell if it's English. Birds tweeting and chattering. Is it French? All very idyllic. City ambiance. Cars passing by. Wind rustling. Someone is talking to a small child, I believe. Sounds like, and there's a short break. Fading, and back again. Here's a dog barking. Fade out again. Pulling back. Is this perhaps a playground? Who knows? And what's that? A plane going overhead? I am a plane! Like a waste bin being shut. Definitely a plane there. I'm a jet. Oh, is it a jet? Oh, no, it's a plane. I'm a jet. Sure, it's a plane. Fading out again. Wonder where we are. Back again. This sounds strange. Back again. Here's a lot more. Nothing much going on here. There's a water fountain feature in the middle. Water fountain feature. The park. Oh, yeah, it's a park. And here comes. Oh, yeah. Church bells. I'm a bell. Field recorders to I'm a bell. Or right I'm a bell. The church I'm a bell. Bells. Oh, listen. I'm a bell. Some sort of I'm a bell. Wonderful tapper. Cart going I'm by. I'm a church. Like maybe a stroller or something. I am a church. Listen to those bells. Wonderful. The wind is whooshing and the birds are singing. Or is it traffic? Who knows? Okay. Right. Okay. Okay, not bad. Fading out. Okay, bye. Trip over people. Trip over St. Patty in the park. Trip over the church. So, reviews. St. Patrick's Park, Dublin. Of course, this, in my opinion, is one of Dublin's loveliest parks. The grounds are kept in impeccably good condition, and the surrounding of the cathedral next door is just lovely. We'll just stop it right here. Aye, sama. formateando en formato X2. Creando una partición X3. Creando una partición X4. Haciendo un dump desde un dispositivo random, aleatorio. Copiando archivos de entre 1 kilobyte y 10 megabytes. Extrayendo archivos comprimidos. Patrón de escritura aleatorio. Un saludo a la gente de Tendo Paranoid por mandarnos este vídeo. Estás escuchando una red. La Audioteca, librería ecológica, no papel. Todo llega a su fin, los buenos programas también. Número 39 de La Idioteca, esa emisión quincenal que resuena allá en la ELA y también en Radio Topo para la gente de Zaragoza. Merecidísimo aplauso. ¿Hoy de qué va la Audioteca? Pues de la Sound Machine, ¿no? Sí, parece un título de una peli porno, pero no. Es una sound machine. ¿Sí? Sí, no tengo... En realidad no hay wiki sobre el tema. Entonces no me he aventurado demasiado. Puedo describiros la maquinita. Es la típica maquinita con triggers, con altavoz, que hace los ruidos pues de broadcast y de cine, ¿no? Así es. ¿Algo más que aportar, Nacho? No, ¿sabes el precio? Pues no, pero veo por dónde vas. Salió gratis, maldito. En Amazon está barato, he de decir. ¿Sí? Claro. Unos $8, yo creo. Tú mata al pequeño comercio. Vamos allá, Sound Machine Mod 1. ¿1-3? ¿Es el primero? No sé, tío. Nah, yo le doy y tú dale, tú me lo comentas. Claro. Ah, pues claro, esto es la bombilla. A ver, lo que la modificación que hice realmente, la única modificación que hay aparte de la caída tiene, ¿no? Sí, muy guay. Es de pitch, o sea, una resistencia en el tono del oscilador o del pitch de la grabación y ya cambia y lo altera. Muelle. Ahí se reconoce el muelle. El otro era el silbido. Esto es la explosión. Uf, qué desvirtuada. Esto ya está un poquito más procesado. Es seguramente el vidrio o la bombilla y ya procesada. Sabes que para mí esto es una ofensa lo que acabas de hacer, ¿no? Destrozar un regalo. Pero tío, lo he hecho único. ¿Sabes? Es que estamos muy étnicos y toda la música se nos ha ido por diversos lugares. Creo que antes de escuchar tu temazo te voy a dedicar una canción de guerra mongola. Perfecto, vale. Por tanta ofensa, pagarás. Te ha gustado, ¿eh? ¿A mí? Sí. Bueno, podrías haber escogido, no sé, algo un poquito más conciliador, ¿no? Pues sinceramente, creo que te ha amenazado a ti y a 20 generaciones futuras. ¿Pero mías o de todos? No, mías. No te jodas. Joder, estoy jodido, ¿eh? Estos mongoles son rencorosos. Puede ser, puede ser. Estamos muy étnicos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí, se nota a qué se debe? Pues a que ha llegado el vinilo. Llevamos ya casi 3 programas pinchando vinilo a saco. Vinilo francés. Sí, mucha buena grabación de campo que hizo la radio francesa, aunque también hay otras cosas por ahí. Ese disco de la Balaika, Balaika Favorites, de Mercury Records, que me trajiste desde un mercadillo. Yeah. Que atrás lleva la fecha de quien lo compró. Esto lo compraron el 12 de febrero del 64. Y no era yo, evidentemente. Pues espero que no. Espero que no. Porque de casos misteriosos está el mundo lleno. Y no es un buen día para empezar con ellos. Son ya casi las 11 de la noche. Es lunes. Si lo estáis escuchando en directo. Si no, si por ejemplo estáis en Aragón, que sabemos el horario de remisión, seguramente estáis durmiendo la siesta. Imagínate escuchar esto a la hora de la siesta. ¿Con qué soñarás? Este programa no está pensado para que haya luz solar, pero nos encanta porque la siesta es una pequeña extensión de la noche, así que todo lo que ocurre en la noche puede ocurrir en una siesta. Desde aquí un abrazo a todos y os dejamos con el temazo de Raúl. Fin al canto mongol. We'll be right back.